el atardecer ya no es igual si tú no estás más a mi lado fingiendo quererme. Ha pasado el tiempo y por más que lo intenté y quiera olvidar, no he dejado de quererte. Recuerdo la prisa en tu pelo, tu piel, tu calor. Tu aroma es un vicio que anhelo al hacer el amor. Y que me mientas, que te entienda en no verte, complacerte por teléfono, escúchate y contarte que te extraño. Raras, me sentía como un tonto que no vale nada y escondida te encontrabas con un falo pero que no se bañaba y te amenazaba con pegarte y lastimarte si tú lo dejabas. Dime cómo pude creer, dime cómo pude pensar que tú me amabas, mujer. Dime cómo pude creer, dime cómo pude pensar que tú me amabas, mujer. Atardecer ya no es igual si tú no estás más a mi lado fingiendo quererme. Ha pasado el tiempo y por más que lo intente y quiera olvidar, no he dejado de quererte. Recuerdo la brisa en tu pelo, al hacer el amor. Y que me mientas, que te entienda el nombre de ti, complacerte por teléfono, escucharte, contarte que te extraño y que quisiera estar con vos. Tus excusas eran raras, me sentía como un tonto que no valí nada y escondida te encontrabas con un falo pero que no se bañaba y te amenazaba con pegarte y lastimarte si tú lo dejabas. Dime cómo pude creer, dime cómo pude pensar que tú me amabas, mujer. Dime cómo pude creer, dime cómo pude pensar que tú me amabas, mujer. Dime cómo pude creer, dime cómo pude pensar que tú me amabas, mujer. Dime cómo pude creer, dime cómo pude pensar que tú me amabas, mujer.